El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada. Pero muy, muy, muy buenos mediodías para todos nuestros oyentes de Culturalmente. Hoy estoy re de buen humor, como casi siempre, así que les vamos a iluminar más que nunca el mediodía. ¡Ay, qué lindo! Espero que estén comiendo así cosas de muchos colores. Así hacen juego con Culturalmente. ¿Cosas de muchos? ¿Qué es comer cosas de muchos colores? Y no sé, cuando te haces una ensalada y le pones algo rojo, algo verde, algo amarillo, algo naranja, algo blanco, algo violeta. Okay. Queso, puede ser queso, puede andar. Claro, violeta, por ejemplo, le puedes poner repollo, ¿por qué no? Está bien. Bueno. Una remolacha de muchos colores. Bueno, antes de seguir hablando, voy a presentar a mi co-conductor de todos los jueves, Lucas Tyson Méndez. Buenas, ¿cómo les va a todos? Muy buenos días. Muy buenos mediodías. Ya lo empezaba a cagar a pedo. Me corrige. Y también a Juan. Muy, muy, muy buenos días. Espero no equivocarme ahora, si no me corrigen. Trata de no tirar nada. No. Ojo. No estoy tirando nada, no toco nada de nada. Quieto. Bueno, también está con nosotros Sabri Sad, coordinando el aire, Karen Saya escribiendo cosas mágicas y hermosas en el Facebook, y Carito Nakamura corriendo por todo el estudio, haciéndonos acordar de cosas como, por ejemplo... ¿Qué cosa? ¿A dónde nos puede escribir la gente? Nos puede escribir a nuestro Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio. O nos pueden mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com. O nuestro Twitter, que es @culturalmente, ok. Y en Facebook, ¿qué pueden hacer, por ejemplo? Nos pueden dejar todo lo que quieran, sus eventos, si tienen algún flyer, fotos, lo que venga, mándenos mensajes, nos todo. Pueden poner un me gusta, además. Nah, eso no hace falta. ¿Cómo no? ¿Hace falta? Y sí, porque ¿sabes qué? ¿Qué pasó? El otro día fui a la casa de Debbie Martel y me llevé un dibujito. Ah. Me llevé un dibujito y lo vamos a hacer un cuadrito. Así que vamos a regalar un cuadrito de Debbie Martel, después vamos a subir una foto. Cuando lleguemos a los cuantos me gusta. Y tenemos 400 y pico. Podríamos hacer, no sé si 450 500. O 500. Motivos a la gente, 500. Es un cuadro de una gran ilustradora, así que lo vamos a hacer valer. 500 vale. Me gusta, regalamos un cuadrito de Debbie Martel. Pará, te propongo algo, ¿se lo damos al me gusta 500 en vez de sortearlo? Es un poco... Mira, acá la coordinadora me dice... Vamos. Está bueno, ¿no? La idea. Es medio especulativo, ¿no? Porque puede llegar a 499 y todo estar ahí expectando, ¿no? A ver quién... Bueno. O no te pone nadie para, claro, ver, para esperar. Para esperar al número 500. Puede pasar que no lleguemos nunca. No, por favor. Bueno, el número 500... Bueno, la última me creo un perfil nuevo de Facebook y le doy me gusta. Claro. Yo listo. Bueno, a los 500 me gustas, entonces vamos a regalar un cuadrito con una ilustración de Debbie Martel. Pero bueno, vamos a empezar con este programa porque tenemos un montón de cosas. Hoy ya están nuestras invitadas ahí afuera, las chicas de las Suripantas que nos van a estar... Sin las Suripantas. Suripantas, seco. Es verdad, así. Sí, bueno, si no te Suripantas, van a... ¡Cachai! Bueno, son las chicas Suripantas. Lo que pasa es que quedaba feo decirle las chicas Suripantas. Las Suripantas. Claro, están Suripantas y están esperándonos para entrar al aire. Y también Juan tiene una sección muy especial en el día de hoy. Claro, te voy a contar la increíble historia de una ex pizzería que ahora tiene delivery de lucha, delivery de cultura. Soy Mauro de la Asamblea de Villurquiza. La Asamblea de Villurquiza surge en el año 2001. En el 2002 los vecinos deciden ocupar este espacio físico que es la ex pizzería La Ideal, que está en Triunvirato, entre La Vía y Ruspel. La Asamblea de Villurquiza, que tantas actividades se hacen, todas gratuitas, es como que la sociedad toma un poco el rol de generar esa cultura, promoverla y... Ahí empieza la historia de la Asamblea como local, de la Asamblea como un espacio físico, digamos, autogestionado. Y además, como si fuera poco, vamos a estar hablando con Natalia Soule de Ceslevi, que es una madriguera hermosa de La Plata. Ahora dentro de un ratito voy a hacer la intro, porque preparamos una introducción muy especial para ella. Así que bueno, pero primero lo que vamos a hacer es inaugurar este mediodía escuchando un tema de Dani Riaño, de su nuevo disco Desierto y Agua, que salió hace más o menos uno o dos meses. El reloj de arena corre distinto. La conciencia del tiempo es diferente. Mi música es un viento en el cual podemos subirnos los que nos gusta viajar, mirar estrellas, lagos, ríos, dormir sobre la tierra. Lejos, muy lejos de las oficinas, retorno a la naturaleza, verde, agua. Desierto y agua es eso. El desierto es la desolación que nos dejó Babilón. Agua es el retorno al origen, desde cero, de dale, vuelta. Dale duro al love. No entendí tu chiste, no importa. Bueno, Dani Riaño se va a estar presentando su disco Desierto y Agua este sábado 5 en La Oreja Negra. Esto es en Uriarte 1271. Hay que estar puntuales a las 9 de la noche. Estamos escuchando ya un tema de su Kamikazes del Amor, que así incluso es. El invitado es Joaquín del Mundo, que se va a estar presentando mañana en La Plata. Bueno, así bueno. Que los dejamos con Kamikazes del Amor. Del amor, Kamikazes del Amor. Tu misión nunca más. No hay lugar para oscurecer el corazón. Somos seres que adoramos la música y el show, y esa comunión de pura liberación. Eres libre, libre como el aire. Vales más que cualquier millón. La vida nos da lo que conviene. Kamikazes del amor. Veces hemos muerto en lo bajo, y otras tantas brillamos en el alto, y con la paz de entregarse al amor, te transformas en alguien mucho mejor. Kamikazes del amor. Kamikazes del amor. Culturalmente. Un programa pensado para difundir los espacios de autogestión. Entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Bueno, escuchábamos ahí a Dani Riaño, que va a estar el 5 en La Oreja Negra. Hoy tenemos un programa... Todo el 5. Sí, vamos a tener que hacer algo el sábado nosotros. Tenemos que, claro. Un evento. Hagamos un evento el sábado. Le competimos a todos. No, ¿por qué? Por ahí cada gente de cada lugarcito se puede acercar a uno distinto. Ah, no es mal. O hacer un tour. Claro, van un ratito a uno. Bueno, justo en este preciso momento lo tenemos enganchada a Natalia Soule. Vamos a hacer una comunicación telefónica con ella. Ella es un hada de... el hada de Ceslevi, que es una madriguera hermosa que está llena de arte. ¿Tiene alas? No sé. ¿Le preguntamos? Creo que por ahí las tiene guardadas, porque llamarían mucho la atención. Natalia Soule, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, contábamos recién que sos el hada de la madriguera Ceslevi, un lugar hermoso en La Plata que va a estar organizando este sábado, una fecha, un lindo evento para poder comprar un sonido para el lugar. Sí, te voy a corregir porque es el viernes. El viernes. Ah, entonces no. Es viernes. Les corté la resta del sábado, chicos. No puede ser. Les compliqué el programa. Bueno, mejor entonces, porque así la gente puede ir a La Plata el viernes y después viene el sábado para acá. Claro, total. ¿Viste? Nos organizamos bárbaro. Bueno, hacer todo. Bueno, ¿en qué va a consistir esta fecha? Mira, el evento es un evento muy grande que en realidad surgió, bueno, de la idea de que Ceslevi pueda tener un sonido propio. Porque, bueno, como lo explicábamos en el evento, es que se necesita que la ILO alquila. Y al ser un proyecto autogestionado, bueno, ya sabrán cómo es. A veces nos resulta complicado. Claro. Y, bueno, como siempre, sabemos que las cosas funcionan mucho mejor colectivamente. Y tenemos muchos amigos y muchos artistas amigos en la casa y hicimos una convocatoria, mandé un mail como a todos. Claro, sí, además es un lugar que uno ya cuando va se encuentra, hay dibujos de Leo Gauna, por ejemplo. Sí, un montón. Uno se encuentra con cosas ahí de mucha gente. Sí, hay un montón de artistas forman parte de la casa diariamente. Y bueno, mandamos un mail de para convocar a toda la gente que quisiera darnos una mano, y bueno, la respuesta fue zarpada, somos un montón. No sabemos cómo vamos a hacer, pero bueno. Se le fue de las manos. Sí, un poco, pero era como ya después de que todos dijeron que sí, no daba a decirles que no. Claro, aparte, como, ¿por cuál te decidís? Bueno, claro, cortamos acá la lista, porque nada, ya fue, somos como 25 músicos. Bueno, va a ser un... ¿Tenés así, por ejemplo, algunos para nombrarnos? Sí, un montón. Está Jera Echeverría, Julio Oroz, Nacho Pello, La Voz de los Marcianos, Silvana Dagna, Luz Maggio, Mica Cortés, Son un montón. ¿Y hay algo especial, por ejemplo, alguna sorpresa, algo que estén ahí cocinando y... No, lo que sí, bueno, va a haber... Victoria Loss va a hacer una intervención visual que sí, la gente no sabe lo que va a ver, claro. Ella lo preparó para eso. Por claro. ejemplo, y también va a intervenir en vivo Justina Hus, unas paredes, que tampoco la gente sabe muy bien qué va a ver. Claro, van a hacer algún mural o algo así. Sí. Claro. Bueno, una fecha, esto, por ejemplo, la entrada, ¿cuánto cuesta? 20. 20 pesos. Bueno, es una entrada generosa. Sí. Sí, y sabemos que el que no puede pagar va a pasar igual, jamás se va a quedar afuera. Claro, sí, bueno, y además yo creo que todos, digamos, los que concurrimos a Ceslevi, bueno, yo estoy en Capital, cuando puedo me hago una escapada, pero a todos nos gusta, ¿no?, que crezcan estos lugares y que estamos colaborando con algo que está bueno también. Sí, totalmente, y nosotros desde nuestro lugar también agradecemos eso. Claro, bueno, si querés pasarnos la dirección, la hora, ¿a qué hora? Porque tenés tantas cosas que no sé, van a tener que empezar como a las 2 de la tarde, más o menos. A las 8 lo anunciamos, porque hacer viernes es más complicado que un sábado, por ahí un domingo. Claro, a las 8 horas, a las 20 horas, en sí. ¿Cuál es la dirección de Ceslevi? 55, 4 y 5, número 458. Bueno. Ceslevi tocan el timbre, le abrimos la puerta. Los reciben, allá entras... Y enseguida te encontrás con una barra llena de tortas y comidas. Uy, comida. Y tortas, doy fe de que es muy... La pasás muy bien, porque además tienen como varias habitaciones, después está el lugar más general, digamos, a donde tocan las bandas, tenés un lugar en donde podés tomar un té, por ejemplo, que tenés té de todas las variedades, podés leerte un librito porque hay una biblioteca con libros. Buena onda. Podés comer una torta, o podés subir a la terraza también y ahí hay mesitas y también tomás un té o una cerveza. Sí, total. ¿Y en qué parte del lugar van a ser los murales? Mira, nosotros habíamos pensado que todo se haga arriba y hacer este recital de músicos en la terraza. Pero dice, viste, que ahora los eventos a Facebook te mandan el pronóstico del tiempo. ¿No? Ah, es verdad. ¿Viste? Como de... No. Sí. Bueno. Y bueno, probabilidad de lluvia. No. Bueno, no importa. Lo haremos atrás en el escenario y bueno, ya nos acomodaremos. Obvio. Todos por el equipo de sonido. Claro, sí, por supuesto. Así que bueno, esperamos que lo puedan conseguir y así claro que sí. Siguen creciendo y nos siguen llenando de cosas lindas. Total. total. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Natalia... Bueno, los esperamos. Sí, ahí vamos a andar. Natalia Soule de Ses Levy, bueno, nos estaba contando un poco cómo va a ser esta fecha, que se va a hacer el viernes a partir de las 20 horas en 55458 en La Plata. Podés ir y colaborar con un hermoso sonido. Así es. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia rama. Bueno, ha llegado el momento de cederle el micrófono, Juan. Y no tanto, ¿no? La idea es compartir los micrófonos, abrir los canales de comunicación para estar todos más unidos. Qué bueno. Así que buena onda, me encanta. Las introducciones de Juan las esperamos todo el programa, las introducciones y los cierres. Y los cierres. Y los desarrollos, todo. Bueno, te había adelantado que iba a hablar de una ex pizzería, la ex pizzería Ideal, que ahora tiene un delivery de lucha, ¿no? ¿Cómo alberga a una asamblea popular? Estoy hablando de la de... del barrio de Villa Urquiza. Y esta lucha, ¿cómo se cocina? ¿Cuándo? Se formó a principios de enero de 2002, tras el histórico levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre. En el 2001, recordemos, ¿no?, estos hechos trágicos al grito de sí, que se vayan todos. Como todas estas, digo, hay un montón de... El jueves pasado también hablábamos, digo, hay un montón de asambleas, y esto es algo me parece que es hermoso, que entre tanta... Por ahí, entre tanto lío y entre tanta desesperanza, quizá, porque muchas personas se iban, hayan nacido estos pequeños lugares, ¿no? Sí. Con el fin de colaborar. Es indudablemente que este hecho histórico que atraviesa la República Argentina marca un antes y un después en una época, más que nada en la concepción de las organizaciones, ¿no? Sí, que demuestra que se puede, además, porque todas no es que funcionaron solamente en ese momento, sino que siguen funcionando y algunas tienen más de 10 años ya. Sí, como es el caso de esta, que al grito de que se vayan todos suman otros reclamos también, quizás históricos, como el repudio a la deuda externa, al FMI, a los planes de ajuste, al ALCA, que recordemos a Chávez ALCA. Con su famosa frase, ¿no? Al imperialismo y al alza de las tarifas de servicios públicos. O sea, cuestionan este problema que también atraviesa los centros culturales y es el negocio inmobiliario, ¿no? Cuando cae una clausura, cuando cae una persecución, por así decirlo. Sí, a veces, ¿no?, buscan los motivos más tontos. Y además les niegan la habilitación, digamos, para ser realmente como son. Claro, no está pensado desde un gobierno, ¿no?, una forma de organización distinta, ni tampoco se quiere, ¿no?, ponerse a sentar por esto que es un lobby, un boom inmobiliario que afecta a varios centros culturales, especialmente lo de los barrios, ¿no? Enlazan una lucha más, que es en general las reivindicaciones barriales, ¿no?, como la recuperación del espacio de la propiedad pública, apuntar a esto, ¿no?, con el objeto de impedir la especulación inmobiliaria, de crear un espacio de participación y decisión directa con los vecinos, y tuvieron, un logro con esto, un logro más que importante, que fue la recuperación de la Plaza de Triunvirato y Roosevelt, que fue convalidada por ley en la audiencia pública en el 2002, Eso es un gran logro frente a que cada vez hay menos espacios públicos o cada vez haya más rejas. Esto es un como la flor que nace en un ámbito no pantanoso, viste, que no se visualiza bueno. Bueno, este es un logro más que importante. Bueno, durante estos años el local, ¿no?, la ex pizzería, ha ido transformándose, como todos estos lugares de los cuales hablamos. Y se ha ido adaptando a los usos y diversas necesidades de todos los vecinos que fueron pasando por allí. Primero fue merendero, luego comedor comunitario, se llamó Darío Santillán, donde comían más de 150 personas. Y quiero rescatar que este edificio se mantuvo a través del tiempo con el esfuerzo de vecinos que se hicieron de albañiles como todo a pulmón, ¿no? Hicieron de electricistas, de plomeros, tratando de arreglar baños, ¿no?, controlando todo que la casa no se viniera abajo. Y la asamblea a fines de 2005 decidió cerrar el comedor, las cuestiones socioeconómicas habían cambiado, y ahí es donde nace más esta pata cultural, ¿no?, este movimiento, ya cuando el espacio no es tan, digamos, de concepción social, decir, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, para eso vamos a escuchar la historia a través de sus propios protagonistas, la historia de la ex pizzería que alberga una asamblea, la Asamblea de Villa Urquiza. Soy Mauro de la Asamblea de Villa Urquiza. La Asamblea de Villa Urquiza surge en el año 2001. En el 2002 los vecinos deciden ocupar este espacio físico que es la ex pizzería La Ideal, que está en Triunvirato, entre La Vía y Roosevelt, para darle una finalidad social y útil a un espacio que estaba abandonado juntando mugre y ratas. Ahí empieza la historia de la asamblea como local, de la asamblea como un espacio físico, digamos, autogestionado. Y bueno, en estos 11 años de historia han pasado distintos grupos, distintos colectivos. Se hacen varias actividades semanales, desde un taller popular de armado de bicicletas. Que se llama la bicicleta. Una quintería en la que cada uno viene y se arregla su bicicleta y no se cobra nada. Todo lo que hay son donaciones, las herramientas, las partes, todo son donaciones de la gente. La Asamblea de Villa Urquiza nos abrió sus puertas y nos dieron este espacio que tenemos acá. Ya hace más de un año. Viene gente que dice, no me frena la bicicleta, está pinchada, está frenada, me cuesta andar. O viene gente que dice, quiero armar una bicicleta doble, una pilada arriba de otra, quiero armar un monociclo, o quiero ayudar. Bueno, cuando uno aprende puede seguir viniendo a darle una mano al que está recién llegado, que no sabe cómo resolverlo, y así se va generando este intercambio de conocimiento que es práctico para todos. Es conseguir autonomía con la bicicleta, y la autonomía se consigue si uno puede hacer los arreglos simples para, cuando te deja tirado, poder seguir adelante. Nosotros, particularmente con la biblioteca Miguel Arcángel Rosinia, estamos hace 5 años en el espacio. Tenemos un archivo de películas de más de 1000 pelis. Copiamos las películas a pedido, hasta 4 pesos la copia con el DVD incluido. Y bueno, es una forma que tenemos de hacer girar y circular material que nos interesa difundir y que esté al alcance de todos. A mí me dicen el ruso. Y lo que hago principalmente, o sea, estoy en la biblioteca Miguel Arcángel Rosigna y además participo acá, miembro fundador de la huerta terracera. Hay una huerta orgánica en la terraza, una huerta con muchos tipos de plantas y además un banco de semillas. Prácticamente, o sea, damos talleres de huerta y también se trabajan otros días como entre los conocidos. Producimos bastantes cosas, muchas cosas de las que sacamos de acá después las usamos en el taller de cocina como ingredientes, se come bien. La Asamblea de Villa Urquiza, que tantas actividades se hacen, todas gratuitas, es como que la sociedad toma un poco el rol de generar esa cultura, promoverla, y los espacios estos que promueven justamente la cultura siguen siendo siempre clausurados, cerrados. Sí, hay una necesidad desde todos estos espacios de generar otras actividades, ¿no? Otras actividades culturales donde no esté de por medio el dinero, donde el lucro, digamos, donde no se piense el lucro por sobre encima de los proyectos o por encima de la cultura, ¿no? También hay una imprenta libre, un taller de serigrafía. Hacemos ciclos de cine, charlas, jornadas. Y varias actividades más como circo, malabares, teatro y 6-7 actividades más de todo tipo, abiertas y gratuitas a todo el barrio y a toda la comunidad. Y bueno, hace poco también surgió con varios compas de este espacio y de otros espacios, como de el programa Territorio TV de Antena Negra y una editorial amiga que se llama Función Oblicua, surgió de editar una revista. La revista se llama Habitantes, que aborde problemáticas sociales, medioambientales y de espectro de luchas que se están dando en torno a estos temas en América principalmente. Y empezando de a poquito a que se conozca, se siga conociendo la situación, porque nos parece que la mejor manera de resistir es estar ocupando el espacio, estar haciendo actividades, que la gente venga, que se acerca, que conozca otra manera diferente de organizarse, de participar, de hacer cosas, de traer un proyecto, de discutirlo en asamblea y de poder llevarlo adelante, ¿no? Donde se realicen otras prácticas económicas, otras prácticas de relaciones sociales y demás. Así que bueno, están invitados a conocer el espacio, se pueden acercar. Esto es en Triunvirato, 4778, entre La Vía y Roosevelt. ¿Y Juan? ¿Cómo? Me agarraste de espaldas, ¿eh? No nos decidíamos, no, no, no, vale. Estaban no los dos haciendo pisar señas, y no hablaba ninguno. Estábamos, bueno, estábamos así con el guiño del ojo. Claro. Vos, no vos. Y yo me metí porque ninguno de los activaba. Te pusiste celoso. Y bueno, a mí no me pega bola. Bueno, si te querés acercar a la Asamblea de Villa Urquiza, te cuento que el delivery se compone de Biblioteca Popular, llamada 19 y 20 de diciembre. Tienen una videoteca Rosiña con más de 1000 pelis. Y además tienen algo que está muy bueno, ahora que yo también me transporto en bici, que tiene la Fabricicleta, en donde te ayudan, ¿no?, con esto de la bici, a arreglar los pequeños chiches, ¿no?, para hacerte más autónomo, ¿no?, claro, en este medio de transporte. Y además aprender. Claro, y además a poner un parche. Yo nunca aprendí a poner un parche en una goma, o sea. Pero es muy fácil poner un parche. Sí, hasta obvio. Yo sé poner, no, un, bueno, parche. Pero yo nunca lo hice, entonces no lo sabes hacer. Claro, viste, no sé, o si querés cosas locas, armarte una bici súper, súper doble, piso, con tres motor. Pisos. Claro. Una con motor. Yo me la pintaría de muchos colores igual. Claro, yo voy al taller de arte. El taller de, viste, de papel crepé, lo hacemos. Claro. A vos te la van a pintar los duendes. Es verdad. Chan, bueno. Bueno, también tienen taller de cocina. Ustedes saben que donde hay taller de cocina, estamos todos ahí apuntando, ¿no?, para aprender a cocinar, ¿no?, estos nuevos, como decís, con nuevos colores, con nuevos olores y aromas. Tienen el taller de serigrafía. Tienen una huerta terracera, o sea, esta forma de instalar tu huertita en la terraza, en tu balcón, en estos pequeños espacios urbanos que se dan, ¿no?, para poder aprovechar al máximo el verde. Y tienen algo con lo que me parece que también tiene este símbolo de compartir, ¿no?, que es el perchero popular. ¿En qué consiste? Mira. En lleve, traiga, venga y ponga ropa para compartir. O sea, vos vas, dejas tu ropa, te llevas otra, haces un cambiazo, eso. Así que bueno, esto representa el cambiazo. Esto representa una nueva forma de organización basada en democracia directa, representativa para los vecinos que están decididos a gestionar el espacio público. Bueno, entonces Juan nos presentaba este hermoso lugar al que voy a ir a dejar ropa y llevarme otra, porque a mí me gusta mucho cirugiar con la ropa. Pero además, ya están entrando suripantas al estudio. Pero primero vamos a hacer una pequeña pausa, así que si no te las querés perder, no te vayas. Pero no antes, acuérdense que tenemos un Facebook. Tenemos Facebook, es verdad. Estamos en la radio. facebook.com/culturalmenteradio es nuestro Facebook. También tenemos un mail que es culturalmenteradio@gmail.com. Y nuestro Twitter que es @culturalmenteok. Bueno, tenés un minuto y medio de tanda para escribir, para pensar, decidirte qué vas a poner en 140 caracteres y tuitearnos algo. Ahí va. No te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Eter. Culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura, desde la A hasta la Z. Mil colores luce la muerte en las tumbas florecidas. Juro que no recuerdo ni su nombre, más moriré llamándola María. Que cartero en la vida. Reyes, que para colmo se hay que tomar el mando en la cama. Hay que mandar el suceder. Siempre que ABC Radio, una letra dispara el tutti frutti radial. O sea, que contra el optimismo no hay vacunas. ABC Radio, los protagonistas de la cultura, desde la A hasta la Z. Conectate a @radioeter.com.ar. Radio Eter. La primera radio con escuela propia. Corre la voz. Avisales. Primer concurso Éter de comunicación. Cuarto, quinto y sexto año de todo el país. Concurso Éter de comunicación. www.éter.com.ar. Corre la voz. Avisales. Radio Éter. Conectate a @radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. Hola, somos los Camalones, Eze y Lea. Y nuestro impulso de crear es compartir buena onda, lo mejor que tenemos. Poder vibrar con la gente una misma cosa. Alegría, energía, saltos, diversión. Y verdad. La gente tiene estrellas que no son las mismas. Para unos los que viajan las estrellas son guías. Para otros no son más que lucecitas. Bueno, espero que no recibí ningún Twitter, así que no sé qué estuviste haciendo en esa tanda, no quiero ni pensarla. Capaz que la están pensando todavía el tweet, ¿no? Claro, capaz que todavía están ahí dando, bueno, pero... O se pasaron de los 140 caracteres, entonces están pensando una nueva forma de redactar todo el tweet. Claro, para que... bueno, esperemos que lo pueden mandar igual aunque termine el programa. Obvio, en cualquier momento. Cualquier momento, nos pueden mandar un hola aunque sea, estamos acá. Así sabemos que están escuchando. Un hola y un... Si no, no nos enteramos. Bueno, están con nosotros Maya Luz Zavala y Lucía Méndez. Así es. De Suripantas, sin enlace. Sin enlace, sí, ¿no? Porque si bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿tienen algo para nosotros? Así porque Suripantas suena como muy... Yo creo que mi primera pregunta sería, ¿por qué no las Suripantas? Claro. Y Suripantas a secas. Qué buena pregunta. Es una muy buena pregunta. yo diría que es más porque una vez... pusimos las Suripantas en el Facebook y salió otro grupo de Suripantas, medio turbio. No éramos nosotras, eran las Suripantas y eran unas chicas que tenían su Facebook de las Suripantas. No entren a ese Facebook, no es nuestro no Facebook. No son ustedes. Suripantas, claro, Suripantas se confunden. A secas. Y nos pareció más canchero para mí. Es canchero. Claro, sí. Además da lugar a que personas como yo se equivoquen y le digan las Suripantas y entonces vamos a hablar. Claro, y sean corregidas. Pues. Claro. Che, yo estoy medio intrigado, quiero saber cómo es un poco esto. ¿Te parece si escuchamos un tema? Estaría bueno, como para saber qué. Estaría chévere. ¿De qué hablamos? ¿Están preparados? No sabemos. ¿Vamos? Vamos. ¿Vamos? Vamos. ¿Ya empezamos? Vamos. Bueno, vamos. Dale, vamos. Dale. Si alguna vez conocieron el amor, sabrán entender a este corazón apasionado. Marcado por el nombre de Rigoberti. Hacía meses, mi vida era un otoño sin fin, y el frío de mi alma congelaba todo mi jardín. Lágrimas caían recorriendo mis mejillas, y todo mi mundo se hacía trizas. Apareciste en mi vida, en las vías, como las flores en primavera, como las chicharras en verano, como las caries en los niños, como los granos en los adolescentes. Apareciste, te vi, me sonrojé y un poquito me mojé. No sé, no me preguntes por qué. Rigoberti, ya me enamoro. Rigoberti, ya me enamoro. Sus labios son intensos, su cara divina. Es como si fuese Dios. 1, 2, 3. Rigoberti es un chico especial. Ajá. Rigoberti nos invita a pasear. Ajá. Y su amor me alumbra como el sol y la luna. Rigoberti, twist, twist, twist, Rigoberti, twist, twist, twist, Rigoberti, twist, twist, twist, Rigoberti, twist, twist, twist, Rigoberti. ¡Bravo! ¡Vamos! Uno puede ver como muchas cosas ahí, ¿no? Una especie de Capusotto, va, no sé. A mí me hace mucha gracia las caras de Maya que pones cuando canta. Claro, bueno, para eso las tienen que ir a ver. Y sí, claro, obvio. Que me creo un poco bandana en esta canción, entonces. Sí, es un poco la idea. Claro, hay un poco de todo. Hay un poco bandana, un poco de... Igual además, el final no es así, o sea, pero bueno, lo tuvimos que improvisar. Es un final adaptado a la radio. Está bien, claro, está bien. El sonido nada más. Los tienen que ir a ver para ver cuál es el final, opa, ahí la dejamos picando. Exacto. Bueno, ¿y a dónde las podemos ver, por claro, ejemplo? Este sábado, ¿no? ¿Puede ser? Este sábado en el oeste estamos. ¿En el oeste? En el oeste está la gente. Sí, estamos en... En una varieté. En una varieté. Se llama Mujer Arte. Vamos que hacen unas mujercillas. Por el Castelar. Es en Pedro Goyena 2540, ¿no? Perfectamente. Así. Sí, estaba a punto de leer la dirección. Es un ciclo. No tenía mano bien. Papel. Perdón, un segundito. A ver. Bueno, cosas que le pasan a Lucas cuando conduce. Sí, me estaba llamando mi jefe en este momento. Así que, bueno, bueno, le mandamos un saludo. ¿Es un ciclo solo de mujeres o no? Sí. Es un ciclo solo de mujeres, organizado por mujeres, así que si usted no es mujer, no venga. Puede ir. No, obviamente que todo. Yo puede. No voy a ir porque no soy mujer. Claro, vos no podés. Está bien. Bueno, se van a estar presentando las Suripantas, que... Perdón, ¿cómo? Perdón. Suripantas. Va a estar también Jazmín Oil, Chiquita López y Surima Fernández. Va a haber Clown con Melina Tolchinsky y Violeta Villar. Van a estar exponiendo Leti Galli, Lau Lafue y Hipa Ono. Va a haber proyecciones también, ¿o no? Música, buena onda, buffet, barra económica, entrada libre y gratuita, y todo lo recaudado va a estar destinado al transporte para el Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan. Una fecha bastante cargada. Bastante digamos. Cargadas. Sí, sí. ¿Cómo son los shows? Digamos, que ¿ustedes hacen algún, preparan algo en especial dependiendo de con quiénes van a tocar, en dónde? ¿Arman un repertorio? No, en este caso, lo del sábado, como es varieté, hacemos solo 15 minutos y elegimos las canciones que nos parecen que van más o menos acorde con el evento. Claro. Claro. ¿Cómo es un show de Suripantas? Por ejemplo, son todas canciones, ustedes además, digo, porque en las canciones hay mucho de actuación también. Sí, así es. Sí, es un espectáculo, en realidad es un espectáculo de humor musical, es teatro, más que nada, pero también con canciones. Es como que a veces estamos ahí medio que no lo sí, podemos terminar no sé. De definir, pero lo podemos adaptar a veces para que sea más más musical, más recital, pero tiene mucho de actuación. En realidad es un espectáculo más para teatro. Claro. ¿Y ustedes buscan algún por ahí algún tema en especial? Digamos, bueno, como esto de recién medio bandanesco. Digamos, ustedes juegan con un estilo, cosas. Decís. Claro. Yo creo que buscamos cosas que a las dos nos divierten desde hace mucho tiempo que nos conocemos. Sí, me contó un pajarito de que esto lo hacían desde hace mucho tiempo. ¿Hace sí. cuánto se conocen? ¿Cuántos años tenés? De toda la vida, querida. Ahora es cuando te sentís vieja. Y como... ¿Cuánto? Toda la vida, y como 20 años. Desde los fetos. Desde la fetación, desde el embrión. Nos comunicábamos por los ombligos. Claro. Por claro. los pupos. Así es. Así fue todo. Así fue todo. ¿Y cuándo fue la primera vez, por ejemplo, ustedes de chicas, por ejemplo, se les daba por juntarse y hacer estas cosas entre ustedes? Ah, y ¿cuándo bueno. fue la primera vez que dijeron, bueno, papá, mamá o amigos o el vecino, viste, por ahí, tenemos una actuación o por ahí no, lo sorprendieron, digamos, con algo? Éramos muy chicas. Hace tanto tiempo ya que... Éramos, sí. Que la memoria igual no esa ayuda. Canción de Rigoberti sí la hicimos cuando éramos muy pequeñas. Sí, tenemos obviamente libretas con las letras. ¿Y ustedes hace cuánto empezaron a presentarse a difundir el show, digamos? Este año, o sí. sea que, ¿tienen cuánto? ¿21 años cada una? 20. Bueno, okay. Bueno, redondo. Eso, no te desubiques. Eso les da una idea a los que están escuchando, ¿no? De que verdaderamente se conocen desde que están en la panza, ¿no? O sea, sí, además hay cosas que vienen preparando desde hace un montón de tiempo, digamos, y cómo ustedes, por ejemplo, han estudiado cosas que, no sé, digo, desde teatro, que las hayan ayudado, digamos, ¿qué aportes tuvieron de afuera a lo que venían haciendo? Primero, antes que nada, está la familia, porque son sí. muchos músicos, actores, así que ahí ya tenemos una nutrición. Sí, una nutrición temprana. Y después, bueno, cada una fue siguiendo su camino en la música, en el teatro, con estudios en diferentes lugares o con diferentes maestros o personas que consideramos importantes para la, para nuestra formación. Uh-huh. Sí, me imagino ahora que me dice que la familia, me imagino las fiestas de Navidad, ¿viste? O de Año Nuevo, cuando se juntan zapada todos. Zapada a full. Como, es una varieté familiar. Cortamos la calle. Más o menos, sí, a veces. Sí. Tenemos muchos recuerdos de presentarnos, preparábamos, o sea, esto de Suripantas creo que lo hacemos de verdad desde muy chicas, preparábamos cosas, ¿viste? Como canciones, actuaciones, con las canciones de las Spice Girls. Claro. ¿Viste? Y que las cantaban ahí. Y tipo, llegaba el momento de llevarlas a la mesa y miren lo que hicimos. De hecho, tenemos utilería del espectáculo de Suripantas. Son cosas que usábamos cuando éramos chiquitos. Ah, es material original. Material original. ¿Y pasaban la gorra? No. Capaz que lo es. No éramos ambiciosos. Sí, mamá. Cinco años. Mamá, dos pesitos. ¿Y en qué consiste, por ejemplo, los materiales de Suripantas? Por ejemplo, ¿las podemos ver llegar con una valija y empezar a sacar esas porquerías que uno nunca sabe para qué lleva? Yo lo que vi en una foto de Facebook es una guitarra de plástico, de juguete. Pues esa guitarrita es una compañera de la infancia. Esa la usábamos mucho. Después, varias veces para jugar. Hacer presentaciones cuando éramos chicas. Pero sí, y lo demás, tenemos otros juguetitos, pero son todos actuales. Y no tenemos muchas cosas, muchos objetos. Claro, bueno, está bueno que no acumulen. ¿Incluyen algo más aparte de la música, los objetos? No sé, ¿ponen música, algo? Ay, sí, tenemos efectos. sí, usamos efectos de sonido. Como que las luces y el sonido acompañan mucho al espectáculo, digamos, sin eso pierden sentido muchos chistes o muchas canciones que eso acompañan mucho. Hay una coordinación también con un sonido, luces, digamos, que van también ayudando a la gente a que se meta más en lo que ustedes están haciendo. Claro. Así es. Y por ejemplo, ¿hay cuánto de vida? Y esta pregunta es divertida. Quiero saber, quiero que me cuenten de verdad, no quiero que sean las boludas y me digan, no. ¿Cuánto de vida real hay en lo que hacen, digamos, en cosas que les pasan o personas que a lo mejor... Bueno, el teatro es catarsis constante, o sea... Claro. Sí, yo creo que eso, hablamos de cosas que nos divierten mucho o que nos dan... O que nos dan mucha bronca. Mucha bronca, cosas que nos pasan a nosotras o maneras... ridículas de comportarnos nuestras, que nos damos cuenta que son ridículas y es muy lindo poder mostrarlo, como que uno se sube al escenario para ponerse una máscara y mostrar eso que de otra manera capaz... Claro, reírnos de nosotras. Claro, poder jugar un poco con esas cosas que te pasan también. ¿Y les pasa ir caminando por la calle las dos juntas y que les pase, ven a alguien gracioso, algún personaje, o les pasa algo? Rigoberti. Claro, que se cruzan con un Rigoberti y empiezan así a actuar en la calle de... Sí, somos muy de hacer boludeces juntos, estamos todos. O sea, quizás no está bueno salir a caminar con ustedes. Sí. La puedo pasar Pueden mal. Pueden venir. Te lo recomendamos. Sí. Bueno, nos van a tocar un tema más, me imagino, ¿no? De toda esa lista que trajeron ahí. ¿Qué lista? La que tenías que traer vos. No, querida, ayer a la noche quedamos en que vos me traías la lista. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que yo tenía que traer la lista? Sacala ya porque me estás haciendo quedar mal. No, mirá, no tengo nada. Tengo acá, solamente traje el telefonito y la guitarra. Nada más. Fíjate vos si lo tenías que traer. ¿Para qué la voy a buscar? Ah, claro, después yo soy la tonta que tiene que andarse fijando estas cosas, ¿no? No, pará, porque tiene que bueno. Estar por acá. Ah, bueno. ¡Ah, nena! Nena, ya me acordé, vení. Vení que ya me acordé. Nena, vení. ¿Qué pasa? Nena, vení. Acá estoy. Vení, sentate, acá. Acá. Vení, que te quiero contar. La hija de Carmen, Rosa, la hija de Carmen, estuvo noviando con un muchachito. Muy buen mozo el mocoso, muy buen mozo el petizo. Pero duraron un mes, Rosa, no hay compromiso. Nena, vení. Acá estoy. Nena, vení. Dale, que es la radio. Vení, sentate, acá. A ver. Vení, que te quiero contar. Mi nieto, el nene, Ramiro. ¿El robustito? Ese mismo, se hizo en la nariz un agujerito. ¡Ay, un piercing rosa! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué mal gusto! ¡Qué asquerosidad! Nena, vení. ¿Qué? Nena, vení. ¡Que no te oigo! Vení, sentate, acá. Vení, que te quiero contar. Los chicos de ahora, Rosa, los chicos de ahora. Se drogan, Rosa, es la moda, es la moda. Pero mi nieta Ana, ella es buena, ella es sana. Cuando sale solo toma un licuado de banana. Ah, nena, nena, nena, vení. Es verdad. Nena, nena, nena, vení. Ella me cuenta todo. Vení, sentate, acá. Vení, que te quiero... A ver. En los asaltos, nena, cómo toman, nena, cómo menean, ay, cómo se besan con cualquiera. Ay, no. Son todas atorrantas, de muy cortas polleras, y los hombres las apoyan y perrean, y perrean, y perrean. Nena, nena, nena, vení. Discúlpame. Nena, nena, nena, vení. Sí, decime. Vení, sentate acá. Vení, que te quiero contar. Los aparatos, nena, los teléfonos móviles, todo el día con eso. Parecen zombies. Pero cambiando de tema, decime la hora, nena, por favor. ¿Alguien me puede decir la hora, por favor? ¿Qué hora es, nena? A ver, que acá me dice la chica. ¡Ay, es 12:51! ¡Oh! Tengo turno con el ginecólogo. ¡Ay, qué churro el Alberto! ¡Qué churro! De veras me pongo cachonda cuando lo veo. Cuando me revisa. ¡Ay, cuando me revisa! ¡Qué atrevida esta Rosa! Se pone loca cuando él la rosa. Bueno, basta, que se hace tarde. Bueno, nena, nena, nena, me voy. Nena, nena, nena, adiós. Andá con las chicas, andá. Mañana te voy a llamar. Bravo, traerlas al programa de radio porque no me avisaste que iba a tener casi, que contenerlas. Estás casi llorando. Llorando de la risa. Pero además tenía que llorar para adentro porque si no les estropeaba el acto. ¿Cómo es, por ejemplo, les pasa que la gente de repente interviene o por ahí les grita algo o de repente se tientan todos y el show se convierte en otra cosa o de repente tienen que improvisar? Sí, yo creo que muchas veces lo que nosotras planeamos se transforma en el momento de mostrarlo a la gente. Con el público siempre cambia lo que estás haciendo. Por ahí hasta decís, bueno, esto no se va a reír nadie y se ríe un montón de gente, o preparaste algo re gracioso y por ahí hay un silencio, como que todo va cambiando según el público. Pero sí, a veces podemos tomar por ahí alguna mirada o alguien que se siguió riendo y por ahí, no sé, mirarlo... o hacer algún chiste con cosas que van pasando en el momento. Y hacer el show para esa persona, digamos, por así decirlo. También. Pero sí. Eso es como la magia del presente del teatro. Claro. Y tienen cosas grabadas, por ejemplo, a la gente, además de Facebook. ¿Tienen algo grabado? ¿Tienen, no sé, en YouTube quizá algún video, alguna intervención que hayan hecho? Hay un tráiler nuestro que donde hay un tema que grabamos, pero es el único que está grabado. Que está sonando de fondo, me claro, parece, ¿no? Ese mismo. A ver, me lo subiste un poquito, de Vic. Bueno, ¿y ese cómo lo grabaron? ¿En dónde lo grabaron? ¿Cómo lo grabaron? ¿Nos ayudaron? Lo grabamos en el estudio de Claudio Turica, que es un amigo nuestro, músico. Muy talentoso, y de verdad, muy talentoso y muy amoroso también. Y que nos apadrinó mucho con el proyecto, como muchas otras personas también. Pero le quiero mandar un beso y un saludo especial a Claudio Turica. Sí. Y esto ustedes tienen como proyecto, digamos, grabar... ¿Cómo podría ser, por ejemplo, un material de Suripantas? Ya que tiene, digamos, podrían ser videos más disco, digamos, ¿tienen algún como proyectado grabar un disco, hacer videos? Videos sí, muchos. Las caras. Pero sí, todavía no se nos ocurrió. No. En algún momento... Yo creo que va a surgir. Tienen que pensar en algo para marketing, ¿no? Claro. ¿Cómo? Tazas, remeras. Sí. El otro día me ofrecieron tazas. Sí, ¿hacer tazas de las Suripantas? O narices, ojotas. ¿Por qué no? Ojotas. Ojotas. Ay, ahora que se viene verano está bueno, claro. Hermana. Corro con la chancleta de las Suripantas, si te importas claro, mal. Bueno, ¿Y cómo es el vestuario de Suripantas? Ah, no, ibas a decir algo, pero... No, que me olvidé tirar una fecha que ahora en Capital, que es el 26 de octubre. ¿En dónde? En el Centro Cultural Eureka. Corrientes... 4269. Buenísimo. Bueno, 23, 30 horas. Falta mucho, pero bueno. Bueno, pero ya no, lo van no falta mucho. ¿Cuánto es, ¿qué estamos? ¿Dos, tres semanas? Bueno, no es nada. No es nada. ¿Y cómo es el vestuario de las Suripantas? De Suripantas. De Suripantas. Sí, le dimos bastante vuelta a eso. Es que... No sabíamos bien cómo diseñarlo porque no somos vestuaristas y no podíamos conseguir un vestuarista en el momento. Y... No sé, fue... Se nos ocurrió de mirar... Sí, nos ayudó una vestuarista de Ituzaingó, una muy amiga también. Sí. Y nos lo confeccionó Diana. Diana Liberati. Diana Liberati, una genia también. Y nos gusta mucho. No sabemos qué decir al respecto. Bueno, entonces tenemos la fecha de este sábado 5 en el Mujer Arte a las 19:30 horas. Van a estar las Suripantas. Van a estar Suripantas. Lo que pasa es que, ¿sabes qué te pasa? Vos le decís una pregunta. Y le decís, che, ¿y cómo están vestidas Suripantas? Y claro. Yo siento que se lo sé. Es como, es raro esto. Bueno, está bien. Pero sí, se adaptan. Sí. No, si ellas no se lo toman a mal, está todo bien. ¿O no? No, no sé. Yo me quiero ir a mi casa. No, bueno. Está bien, bueno. Lucas, yo la estaba pasando bien. Suripantas en Mujer Arte el sábado. No, mentira. El sábado 5, acuérdense, a las 19:30 horas, Suripantas, música con Jasmine Oil, Chiquita López y Surima Fernández, clown con Melina Tolchinsky y Violeta Villar. Van a estar exponiendo Hipa Ono, Leti Galli y Lau Lafue. Proyecciones, música, buena onda, buffet, barra económica, entrada libre y gratuita. Y acuérdense que todo lo recaudado va a estar destinado al transporte para el Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan. Acuérdense, Pedro Goyena, 2540, esto es en Castelar, zona oeste. Bueno, tengo una última pregunta y me encanta porque los artistas se quedan así como, ay, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Cuál es su impulso de crear? Ah, qué lindo. ¿cuál es nuestro impulso de crear? No puede haber silencios en la radio. No podemos contestar mañana. Bueno, nosotros hablamos mientras ustedes piensan. El poder de la amistad, no sé qué decir. Ah, es muy bueno. Pero es muy lindo, para mí es como un proyecto muy muy nuestro, muy muy personal. No sé, es como que de algún modo estamos destinadas a hacer esto las dos juntas. Se nota además porque, bueno, en su Facebook la mayoría de las fotos que pudimos ver son de ustedes desde chiquititas hasta, bueno, hasta la actualidad, ¿no? Claro, y es... Bueno. Bueno, bueno, ¿quieren su Facebook cómo es? Suripantas, así simplemente. El que llega a poner las Suripantas se va a encontrar con... Se va a encontrar con otra cosa. Se va a encontrar con un grupo de chicas, que eran chicas, ¿no? Ahora la gente va a buscar las Suripantas porque va a estar más intrigado por eso. Claro, no, claro. Chicas, tienen que dejar de hacerle propaganda al otro o hablar con el otro grupo, claro, para que digan lo mismo, sí, de, claro, ustedes. Sí. No, unas pías que son re raras, hacen unas canciones re raras, entonces la gente así se intriga. Uy, acá pará. Uy, ahí lo encontraron. ¿Qué tenemos? Tenemos el Facebook de las Suripantas abiertas. De son, las... Bueno, no, son cinco chicas, amigas. A 65 personas le gusta esto. No sé si eso... No queremos que sean 66, no se equivoquen de página. Claro, no sabemos si eso es bueno. ¡Qué fotos! Son chicas fotos. Medias tomadas, alcoholizadas, puede ser. Bueno, son fotos raras. Con unos flashes que le pegan en la cara, que tipo claro, bofeteada. Es como si hiciéramos un Facebook del grupo de amigas que salimos siempre a bailar. Una cosa así, nos sacáramos fotos. Esos grupos... Vamos las putas, eso es que se arma. Yo no lo quería decir al aire, está para bien, ser la responsable. Estábamos viendo cómo meterlo, sí, está bien, es la mejor. Pero bueno, no, si lo dijo el invitado, es una opinión ya del está, invitado, listo, en realidad. No nos diga nada a nosotros. No le podemos decir nada. Así que bueno, con nosotras Maya Luz Zavala y Lucía Méndez. ¿Es algo tuyo? ¿Lucía? Sí, yo cuando la conocí y... le pregunté si era mi prima o algo, pero no, sí, porque yo soy gordo y petizo y toda mi familia es gorda y petiza y ella es flaca y alta. Entonces ya directamente el gen ahí, no, el gen Méndez de mi parte no está por lo que los diferencia. Bueno, somos los Lu Méndez. Ah, es verdad, los Lu Méndez. Es verdad. Tienen nos une algo, nos une. Bueno, muchas gracias por venir. Suripantas estuvieron con nosotros mostrándonos un poco lo que hacen y contándonos sobre la fecha de el 5 es, ¿no? Porque sí, hoy tenemos un dilema con... Era todo el programa 5 hasta alguien vino y nos dijo, no, no esto es 4. El viernes. Nos sacaron de... Hicimos bueno. Nos descolocaron. Bien. Vamos a hacerlo el viernes. Bueno, un aplauso para la Suripanta. Gracias. Culturalmente, conducido por Melissa Busata y Lucas Méndez, todos los jueves de 12 a 13 horas por Radio Éter. Bueno, se nos acabó culturalmente, no. Pero me voy bailando con esta cortinita. Juan Rax ya está afuera, Gonzalo Rebollo también, esperando para hacer éter acondicionado como todos los días. Así es. Pero bueno, no te vayas, quédate escuchándolos. Y nosotros nos volvemos a encontrar el jueves que viene con un montón de cosas, montón de colores. ¿Y qué me están haciendo todas estas? Yo te hago la seña de que saludamos a Carito en la producción, a Karen en las redes sociales, Debbie en la operación. Hoy no la dije, la tengo enfrente. Aparte la estoy mirando y es como si le estuviera contando a ella. Mientras tanto, pobre es como yo le voy contando a ella quiénes están, pero ella nunca la nombro, y a mí tampoco. Y bueno, vos, es como Debbie, nos toca hacer así, ¿qué vamos a hacer? La saludamos a Sabrina en la coordinación, lo saludamos a Juan. Lucas Méndez. Gracias, Melissa Busata. Muchas gracias. Y Juan Rax, que se coló de teleacondicionado, ¿qué pasó? Pero vos... ¿Dónde me ubico? Acá, ubicate en mi micrófono. Veo que son todos muy educados. Veo que son todos muy educados en este programa. Se saludan y se miran, ¿viste? Nosotros somos un poco más caretas. Como, bueno, gracias, Ariel Dauría. Y por ahí el chabón está haciendo venimos cualquiera. Venimos con buena voz, por ejemplo. ¿Qué nos estuvo pasando? Yo no puedo más, gente. De hecho, les hacía estiren. Y por eso me hicieron pasar, para ver si podemos estirar. No puedo salir hacia el aire. Che, pero siempre nos dicen que entreguemos a tiempo. Y claro. Nunca lo hacen. El único día que no lo hacemos, tenemos que purificar el aire del estudio. Si claro. Pudiera gritar, estaría gritando. Una vez que les pido que me estiren 3 minutos... Y me hacen hablar de más. 3 minutos, pero nos pedís 3 minutos. Viejo, hoy empieza el versus. Hoy empieza. Pero éramos amigos, poniendo, señores. Claro. Estás poniendo algo acá en la mesa que. Juan Rax, ¿querés que te suene la cortina después durante el programa? No me bardes. A mí me gustaría que nos dediquen un día un programa, porque me gusta mucho culturalmente. Ah, bueno. Me gustaría que nos dediquen un programa. Mirá, me dio vuelta la tortilla, generó amor en el corazón. Vamos a, bueno, y ustedes también nos podrían dedicar un programa a nosotros. Bueno, es verdad, te lo hemos dedicado a vos. Me han dedicado, una vez, claro. Pero vamos bueno, a dedicarlo entonces, culturalmente va a preparar un programa muy especial para ustedes. Que, no sé si todos lo han hecho, pero nos pueden poner me gusta en nuestro Facebook, que es... Entran a Facebook y buscan Culturalmente Radio, mira cómo, ¿de acuerdo? Ay, y además nuestro nos mail. Pueden... mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com y si tenés Twitter también me sé el Twitter aunque no lo uses. Culturalmente Oc. Él no sabe. Es re difícil, ¿no? Es re difícil acordarse. Es muy difícil. Bueno, ¿y sabes qué va a pasar cuando lleguemos a los 500 me gusta? Vamos a hacer un programa juntos. Estamos todos los dos equipos, éter acondicionado con Culturalmente. Nos pusimos y tenemos un cuadrito de una gran ilustradora, Debbie Martel, que el martes que viene en Vuela el Pez va a estar organizando una fecha ciclotímico, ya que está, lo paso. Va a haber un montón de artistas muy copados, así que pueden ir, creo que es a partir de las 10 de la noche. Estaremos confirmando. Lo pueden buscar, bueno, lo pueden buscar, en fin, nosotros igualmente siempre compartimos. Así que cuando lleguemos a los 500 vamos a regalar un cuadrito de ella, unos dragones hermosos. Y miren qué buenos que somos, que seguimos estirando, son las 13.03 minutos. Claro. Ya ahí tenés 3 minutos. Ya vendría siendo hora. Nos vemos el jueves que viene, entonces, en Culturalmente, de 12 a 13, como todos los jueves. Se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerá. Riego y espero, paso primero, semilla de trabajar. Pasan las horas, vuelvo a mi casa, es hora de descansar.